En las primeras lecturas que estamos leyendo estos días, estábamos leyendo la reconstrucción de las murallas de Jerusalén después del destierro. Y podemos ver en Jerusalén a la persona humana. El templo sería donde habita la divinidad, la parte interior de nuestra alma, donde habita Dios si estamos en su gracia. Las murallas que relata el libro de Esdras, que se reconstruían, son lo que nos protege del exterior, lo que nos protege de los pecados. Sin murallas es fácil conquistar una ciudad, pero cuanto más fuertes son sus murallas, más altas, más gruesas, de mejores materiales, más custodiada está. Os puedo asegurar que en aquella época no era lo mismo tratar de entrar en una ciudad sin murallas, que por sorpresa en cualquier momento uno podía entrar y hacer lo que quisiera, que un simple muro, aunque estuviera poco vigilado. Como bien sabían en esa época, para conquistar una muralla protegida por 100 hombres, se requerían muchísimos más hombres, porque muchos morían en el intento. Esto es todo un símbolo perfecto para la vida espiritual. Cuando no hay protección, llega la tentación y consigue lo que quiere, al momento, sin gran esfuerzo. Llega hasta el centro de la plaza, los jinetes de los conquistadores. Cuando la muralla es muy fuerte, nada penetra dentro. Alguna flecha de vez en cuando, alguna piedra, símbolo de pequeños pecados, pero la ciudad está segura. Sin embargo, en las ciudades grandes, no toda la muralla es igual. Hay zonas donde la muralla y la orografía natural hacen que esté muy protegida una ciudad, y zonas donde la muralla es débil. Lo mismo pasa con las personas. Hay lugares donde jamás caerán en un determinado tipo de pecado y otras partes de la muralla que son débiles, que hay que esforzarse mucho más en vigilarlas y en fortificarlas. Y, por último, el rey sería la voluntad. El rey de Jerusalén simboliza la voluntad. La voluntad rodeada a veces de buenos consejeros, rodeada a veces de malos consejeros. Con cadenas o libre. Podemos leer toda la historia de Jerusalén, en el fondo, como la historia de nuestra propia alma, pues todo lo que encontremos en el libro sagrado podremos verlo reflejado en nuestra propia historia. Y así, la lectura de todos esos hechos que nos cuenta la Biblia se transformará en algo personal. Que todos nosotros recibamos luces para leer la Biblia como la historia de nuestra alma.